Checho. ¿Cómo pude amarla si hoy la odio tanto? Del amor al odio solo existe un paso. Es un sentimiento que me quema el alma. Mientras ella ríe, yo no encuentro calma. ¿Cómo pude un día llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso? Es que hasta mis sueños por estar con ella, pensando deseo es que se quemen.